La costura. ¿Estaré soñando? El lado de atrás parece estar muy cerca. Solo tengo que dar la vuelta. Participamos hace un rato de lo que se iba a tratar la costura del día de hoy. Como les decía, hoy traje a la reina, a la divina de la pluma, la que tanto nos ha dejado, a Liliana Bodoc. Voy a hacer un juego un poco entre dos libros de su saga, que tiene tres, la saga de los confines. Vamos a ir pasando de los días de la sombra a los días del fuego y así. Entre fragmento y fragmento vamos a reconstruir un poco el buen vivir, a hablar indirectamente de las autovías, a hablar de colonizaciones, a meternos al mundo fantástico que también nos toca los costados de la realidad. Liliana Bodoc vivió desde muy chica en Mendoza, donde estudió la carrera de letras en la Universidad de Cuyo. En el año 2000 publicó su primera novela, Los días del venado, una auténtica sorpresa en el mundo editorial que tuvo además un impresionante éxito de ventas y de crítica. Le siguieron en 2002 Los días de la sombra y en 2004 el tercer y último libro de la saga de los confines, Los días del fuego. Con un estilo original y poético, Liliana Bodoc inventa un mundo completo donde la lucha entre el bien y el mal toma cuerpo en un territorio imaginario con el que todos nos podemos sentir identificados. También retomo las palabras acá del compañero Matías, las definiciones sobre territorio. ¿Qué es el territorio para todos, para todas? Vamos con un fragmento. Una vez más, nuestras mejores armas son débiles al lado de las suyas. Y sin embargo, le falta lo que tenemos, una causa definitiva y amada por la cual luchar. En cualquier tiempo, la grandeza de una causa puede inclinar la guerra. Kukub pensó que, después de todo, Tungur se parecía a su padre. Esas palabras, una por una, habría dicho Dulcasenjin ese día. Reconfortado con esa idea, abandonó su juego. Y cuando digo que a los siderecios le falta una causa amada, estoy hablando de utilizar esa carencia en nuestro favor. El padrecito del paso comenzó a entusiasmarse con lo que escuchaba. Pensemos en nuestros guerreros, prosiguió Tungur. Pelean por lo que aman y conocen, sus casas, sus hijos y el bien de andar libre sobre la tierra. Por eso seguirán peleando cuando todos nosotros hayamos caído. Los siderecios pelean por un amo al que jamás han visto. ¿Qué harían los siderecios si muriese Flauro? ¿Qué harían sin nadie a quien obedecer o a quien temer? Zarpó de madrugada la flota terrible de los siderecios con armas capaces de asesinar un río, un bosque, un pueblo entero con sus ropas coloridas y sus lenguas propicias para contar leyendas. y sin embargo, esta flota no era la almohada donde Miss Ayanes descansaba su cabeza. El amo sabía que el camino que lo llevaría a la eternidad era mucho más tenue. Ve y desune. Desata los lazos de hermandad. Ahonda las injusticias. Diles a quienes las cometen que ejercen su sagrado derecho. Y diles a quienes las sufren que nosotros llegamos para remediarlas. Llévate la magia a un lugar inaccesible para las criaturas. Logra que los hombres y las bestias se sientan enemigos. Consigue que la tierra deje de serles madre. Sin haber leído, a lo mejor nuestra audiencia, la saga de los confines, podrán notar ahí guerreros de tierras fértiles, como escribía Liliana Bodoc, y en la vereda del frente justamente tenemos a los siderecios, tenemos a Miss Ayanes, que es el amo del odio, ¿no es cierto? Me voy a ir con un fragmento. Nos vamos a ir con un fragmento de un discurso de Cupuca, que es el viejo brujo de la tierra. Este fragmento yo lo escuché leído por el Chacho Marcetti. Que leyó toda la saga. ¡Ay, tremenda! Sí, toda la saga leída. Sí, pero sí. Justo este fragmento lo escucho cuando estaban en el conflicto que sigue, ¿no es cierto? El conflicto de la autovía. Había entrado a leer una noticia, una tardecita horrible, y escucho esto y a las lágrimas directo, ¿no es cierto? Por eso me quedó resonando y me parecía que para este mes y para esta vida en comunidad con nuestra Pacha es necesario siempre darle voz al brujo de la tierra, a Cupuca. Hablaré por última vez en mucho tiempo. Diré todo cuanto debo decir. Luego me marcharé. Y ustedes harán lo mismo. También ustedes se marcharán a realizar trabajos. Los siderecios de Miss Ayanes están muy cerca. Los descarnados han puesto pie firme en nuestro continente. Y es posible que avancen y lleguen a todo rincón. Que nadie olvide que ellos están aquí con el mandato de deshacernos. Si ellos se adueñan de los confines, nuestros sembradíos serán territorio para sus orines. El sol será el blanco de su puntería. Los canastos que las mujeres acostumbran llenar con garbanzos, ellos los llenarán con nuestras lenguas cortadas. Despedazarán mirlos entre sus manos. Se acabará la libertad de andar con la piel al aire y cantando por cualquier camino. Nos encadenarán unos con otros, y los que logren sobrevivir arrastrarán a sus hermanos muertos durante trechos sin fin. Los siderecios se reirán años enteros de nuestros cantos ceremoniales. Saldrán a cazar nuestro color. Siento el dolor de ustedes como piedras que arrojan para que me calle, pero es mi deber decir lo cierto. Digo claramente que vienen a deshacernos. Cupuca giró con agilidad. Ahora daba la cara a los que oían. El brujo vio que las madres tomaban fuerte a sus hijos entre los brazos y que las ancianas se mesaban las trenzas en señal de dolor. Tragó su aire necesario y continuó. Aunque digo también que, tal vez, no lo consigan. Las criaturas no pudieron entenderlo. Tal vez no lo consigan. Más allá y muy lejos de la vida de cada uno, podremos preservarnos si preservamos la hermandad de la creación. La pelea de nuestros guerreros, grande en su valentía, no es bastante para detenerlos. Esta es guerra de todos, así lo supimos desde siempre, desde aquel concilio en la comarca aislada. En los trabajos hermanados es donde está nuestra esperanza. Algunos inclinaron la cabeza hacia el lado del mar. Eso significaba pedirle al orador un poco de claridad. Dos hay en nuestro continente que comprenden hasta el final lo que su amo sueña. Ellos son extensión de mis Aianes. Uno es Drimus, llamado el Doctrinador. Su madre es la otra, llamada la Sombra. Ambos conocen el sueño de mis Aianes, establecer un orden donde todo se iguale, como en la penumbra de los que agonizan. Sepan que alguien se erguirá frente a Drimus y confíen en que alguien más estará muy cerca de la Sombra para recordarle su verdadero propósito en este mundo. Pero mientras confían, sigan siendo Usiwilkes. Muy pronto vendrán los brujos con innumerables quehaceres para todos. Me atrevo a decir que uno de ellos será socorrer a nuestros hermanos de la ladera este. Cupuca vio que su pueblo había envejecido. No sé a cuáles de ustedes volveré a ver. El brujo de la tierra hizo silencio. Adiós, hermanos, más amados que nunca. En medio de los conflictos, en medio de las guerras, Cupuca nos recomienda confiar. Nos dice también en qué punto estamos parados, paradas. Pero que sigamos siendo, que sigamos estando en tierras fértiles, que sigamos defendiendo como guerreros y guerreras Usiwil, que es nuestro territorio. Despedimos este breve segmento con una canción de Evelyn Cornejo, Las Golondrinas. Selva verde y a todos los cernas. dicen a las golondrinas que aquí ya no pueden volar, porque nosotros tenemos los cercos, las leyes, los militares, los periodistas, los historiadores que nos harán dueños de todo, de todo, de todo el lugar. Las golondrinas vuelan y dicen en este cielo siempre volar. Con mis abuelos y antepasados en este cielo siempre volando. Otros vinieron, los expulsamos. Con mis abuelos y antepasados en este cielo siempre volando. Otros vinieron, los expulsamos. Mira que tengo memoria y yo conozco bien mi historia. No me venga con patraña, lárguense sucia piraña. Son dueños de todo el lugar, papeles de todos colores con sus maldiciones y órdenes para disparar. Papeles dólar y dolores con más maldiciones y órdenes para disparar. Las ratas negras andan por la tierra, los cuervos verdes andan por el aire, la piraña una viene por el agua y justo disparan a niños, mujeres, ancianos, a la tierra y a la agua. Aquí han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. Y ustedes aquí han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. De noche y de día. De noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, en la cárcel y en la clandestinidad. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminamos. Que hace engorda la vida, pa' que el pueblo chileno justifique el acecho del Estado fascista, que solo tiene intereses económicos con nuestra tierra, porque con mi muerte su cuenta en el